humo del café, solo veo tu cara, tu perfume que parece noche de mi cama. Es por eso que me acuesto y abrazo a la almohada. Cada tarde se me da por ver esa novela, pues la trama se parece a la historia nuestra. Yo no sé lo que me pasa, me siento cambiado, fumo y tomo como un loco, estoy descontrolado. Le doy crédito a la idea que me hiciste un mal. Es por eso que en un año no te pude ni olvidar. Brujería, tú me hiciste brujería, es por eso que te quiero todavía. Una foto dada vuelta, una cinta, una vela, algo hay. Sí, sí. Brujería, tú me hiciste brujería, es por eso que te pienso noche y día. Si el poder está en tus besos, negra mía, no me dejes de brujar. ¡Upa! ¡Bruja! ¡Bruja! Mañana, en el humo del café solo veo tu cara, tu perfume que parece no es de mi cama. Es por eso que me acuesto y abrazo a la almohada. Cada tarde se me da por ver esa novela, pues la trama se parece a la historia nuestra. Yo no sé lo que me pasa, me siento cambiado, fumo y tomo como un loco, estoy descontrolado. Le doy crédito a la idea que me hiciste un mal. Es por eso que en un año no te pude ni olvidar. Brujería, tú me hiciste brujería, es por eso que te quiero todavía. Una foto dada vuelta, una cinta, una vela, algo hay. Sí, sí. Brujería, tú me hiciste brujería, es por eso que te pienso noche y día. Si el poder está en tus besos, negra mía, no me dejes de brujar. Cinta, una de largo hay. Sí, sí. Brujería, tú me hiciste brujería, es por eso que te pienso noche y día. Si el poder está en tus besos, negra mía, no me dejen de embrujar.